en relación con que la administración norteamericana trató de amenazar y presionar a Norcorea con motivo de la gira de su secretario de Estado por países vecinos de Corea. El portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea dio respuesta el día 20 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea. El vocero dijo como sigue. Últimamente, Tillerson, secretario del Estado norteamericano, visitó Japón, Sur Corea y China. En esta gira, él expresó que todos los esfuerzos que hizo Norteamérica para la desnuclearización de Norcorea fueron fracasados y reconoció que terminó la política de paciencia estratégica de Obama. Además, vociferó que si Norcorea amenaza a Norteamérica y sus países aliados, se le enfrentarán en lo militar. El cantureo de sanción y opresión que repitió Obama hasta el mismo día de abandonar la Casa Blanca lo repite hoy Tillerson. El kit reside en que tanto Obama como Tillerson no conocen por qué Norcorea se vio obligada a dirigirse al armamento nuclear y por qué ésta se aferra hoy al fortalecimiento de las fuerzas nucleares. La fuerza nuclear de Norcorea es el arma omnipotente de la justicia y el más fidedigno disuasivo de guerra que defiende la patria socialista y la vida del pueblo. Norteamérica debe abrir bien los ojos y enjuiciar con exactitud el mundo. El norte de Corea tiene tanto la voluntad como la capacidad de enfrentarse a cualquier tipo de guerra que deseen los Estados Unidos de América. Si los gobernadores norteamericanos de origen de empresarios hayan pensado asustar a Norcorea, podrán conocer con prontitud que aquello no hace mella en Norcorea. El mundo experimentará pronto qué significado eventual tiene el magno triunfo que obtuvo esta vez el norte de Corea en la prueba estática de reacción del motor de gran potencia.